No sé si estabas escuchando lo que comentábamos ¿Cómo estás? recién. Hola. Sí, sobre por qué no hay una ley que garantice la intangibilidad del derecho a huelga. Claro. ¿Qué nos comentás al respecto? Lo que tenemos que tener en claro, me parece, para entender el porqué de esto, es que el derecho a huelga ha sido un derecho que ha existido para los trabajadores incluso antes de que esté en la Constitución. Es una ley a partir o sea, está en la Constitución a partir de 1957, pero ya era un derecho que tenían los trabajadores. Y cada vez que había una huelga, los trabajadores tenían el mecanismo del fondo de huelga, que de esa forma se financiaban los salarios caídos. Fondo de huelga. Las clases dominantes, es decir, la burguesía en este caso, implementa la ley del derecho a huelga, o sea, la hace ley a través de la Constitución y a través de otras reglamentaciones, y garantiza el derecho a huelga del trabajador, pero en ningún momento hace una ley que determine que el patrón debe subsidiar el día de huelga del trabajador. Y llegamos a esta contradicción jurídica que tenemos hoy en día, donde, por ejemplo, un trabajador va a la huelga por una mejora salarial y ese día que hace huelga pierde su salario. Claro. Una contradicción insalvable. Exactamente. O la que te Hay dicen ahora, jurisprudencia ¿viste? que, Vos por tenés. ejemplo, que Vos habíamos tenido. te decía que, como te dicen ahora, bueno, vos tenés derecho a hacer paro, yo tengo derecho a descontarte. Como en esta igualdad de derechos, ¿no? Entre capital y Claro. trabajo. Claro. Lo mismo, tenemos jurisprudencia como la de la provincia de Buenos Aires, en el caso de los docentes, que ha obligado al gobierno, cuando descontó el día de huelga, a devolverlo. Pero nosotros creemos que esa no es una lucha jurídica, sino que es una lucha en el ámbito sindical, gremial o en el ámbito de las bases. Hay otro ejemplo. Chubut está, los trabajadores están en huelga en algunos sectores hace 2 meses. ¿Por qué no le pagan los sueldos? O sea, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Le va a descontar los 2 meses que están de Claro. huelga? Claro, sí. Así que, sí, no, lo que veníamos hablando un poco con Cintia, y bueno, lo venimos hablando en distintos programas, es cómo cada paro que se presenta, cada vez el escenario para los trabajadores, incluso también muchas veces para los delegados gremiales, es como muy difícil y el apriete está a la orden del día, la presión desde arriba se siente mucho más fuerte, ¿no? Totalmente. Y eso sí hay que denunciarlo y hay que marcar a los patrones y denunciarlos incluso sindicalmente, jurídicamente, al patrón que te pregunta, ¿vos mañana vas a hacer paro? Cuando el trabajador contesta que sí, le dice, entonces yo te descuento el día de paro. Porque ahí lo está condicionando al trabajador a tomar una decisión. Entonces muchas veces ese trabajador, y no nos podemos jugar, tiene que responder con su necesidad individual. Hay una coerción por parte del patrón. No sé si me entiendes, es muy habitual, por ejemplo, en la docencia, en el ámbito privado de la docencia privada, que digan, bueno, a ver qué son los docentes que hacen paro mañana, bueno, a ustedes les vamos a descontar el día. Eso se ha profundizado en estos últimos 2 o 3 años. Y Javier, ¿eso puede generar sumario en el caso de la administración? Por ejemplo, si uno entregase el listado de los directores, que hoy, por ejemplo, la modalidad que se usa es que te llaman por teléfono a tu casa el día que estás haciendo paro y te preguntan por qué no viniste. ¿Cómo hacemos para que vengas? Mira, está muy buena esa pregunta, porque también, usted seguramente en La Plata también lo deben vivir, que el día anterior se pregunta quién no viene mañana, y se hacen listados, incluso acá en Mar del Plata, en las plataformas se suele poner los docentes fulano y mengano no vienen los días de paro. Claro, No hay un ninguna escrache. reglamentación no hay ninguna reglamentación que obliga al trabajador a decir si va a adherir al paro o no va a adherir. Es más, un trabajador puede decir, mañana hago paro y se levanta al otro día y va a trabajar. O no, o puede decir, mañana no voy a adherir, voy a trabajar y se levanta ese día y adhiere al paro. No existe ninguna ley ni reglamentación que determine que el trabajador deba decir con un día, dos o con cualquier antelación si adhiere o no al paro. y no y tampoco tendría que haber sumario alguno, sino sería una medida antisindical, que es así, obviamente tiene que ser combatida a nivel jurídico. No digo en el caso, por ejemplo, en el que tenemos compañeros que tienen registros de 2-3 llamadas hoy de su director, de su directora, para saber si va a ir a trabajar o no va a ir a trabajar en un día de paro. ¿Qué medidas se puede tomar desde los trabajadores para ampararnos de estas prácticas? ¿Hay algo que podemos hacer? Sí, eso se podría encuadrar en una medida antisindical, porque el trabajador tiene derecho, ya sea en la Constitución, a través de los distintos convenios de la OIT, a través de la ley de asociaciones sindicales, tiene derecho tanto a la huelga como a la asamblea, como a la asamblea en su lugar de trabajo. Entonces es una práctica como la que vos me estás diciendo, que podría marcar en una práctica antisindical y ameritaría en todo caso una denuncia por parte de los delegados o del sindicato, para que el trabajador no esté expuesto, digo. Claro, que podría ser el trabajador también, pero para no poner al trabajador, sería una medida que podría tomar ya adelante el sindicato. Javier, ¿algo más que quieras comentarnos sobre el derecho a huelga? ¿Algo que por ahí hayas apuntado que te parezca importante transmitir? No, lo mismo, reiterar un poco la cuestión de que la pelea del día caído es una pelea que no se da tanto en lo jurídico, sino que es una pelea que también se podría dar con otra huelga, ¿no? Y que es una pelea que se da más que nada en la política gremial. Eso me parece que tendría que quedar ser la idea principal. Bueno, ¿sabés, Javier, qué te quería preguntar? Ya pasado la media sanción del aborto, ya empezó el Mundial. Bueno, hoy estamos todavía transitando el tercer paro al gobierno nacional. Pero ya también, de alguna manera, se pusieron nuevamente a plantear el tema de cómo avanzamos con la reforma laboral, y se habla de 3 leyes que empezarían a transitar el Parlamento, y hay una que me parece que estaría bueno como empezar a ver, que habla sobre las obras sociales. No sé si lo has podido ver eso, si tenés algo como para comentarnos. Sí, mira, justamente la vez pasada que hablamos, habíamos estado un poco desmenuzando esta cuestión. Han ingresado 3 proyectos de leyes donde lo que hacen es desmenuzar la ley de reforma laboral en una clara práctica parlamentaria para que esto tenga una mejor acogida tanto en la sociedad como en los diputados. Esos 3 proyectos son, digo el título de forma resumida, el blanqueo, la formación de trabajadores y la cuestión de salud. Y empezaron por esta última, la cuestión de la salud, la creación de la Agencia de Evaluaciones Tecnológicas de la Salud. ¿Por qué empezaron a traer por este proyecto? Porque es un proyecto que es el que genera menos rispidez, tanto en Cambiemos como en la oposición, y hasta tiene buen miramiento en la CGT. En la misma semana que se trató la ley del aborto, el día lunes, el ministro de Salud se reunió en la Comisión de Senado y expuso lo que sería este proyecto de la Agencia Tecnológica de Salud, que de forma muy resumida lo que plantea la agencia, se va a encargar de definir qué medicamentos y qué procedimientos van a ingresar en el programa médico obligatorio y en el PMO. ¿Y por qué tiene buen recibimiento en la CGT? Porque es un pedido de las obras sociales y de las prepagas, que se ponga un punto final a los amparos por salud. Ellos consideran, tanto las obras sociales sindicales como las prepagas, que hay demasiados amparos por salud, y para eso dicen que, por ejemplo, en el 2017 hubo casi 3.000 amparos, de los cuales solamente fueron rechazados 11. ¿No? Lo que no se preguntan las obras sociales, ni las prepagas, ni el gobierno, es por qué hay amparos. Hay amparos porque hay trabajadores que tienen sus aportes en la seguridad social, y así todo, no tienen cubiertas enfermedades que, para llegar a un amparo, son enfermedades, son situaciones críticas. Se presume que la Comisión de Senado va a sacar una resolución en las próximas 2 semanas sobre la Agencia Tecnológica de Salud. O sea que recién nos comentabas, pero para remarcarlo, como que en este punto estarían bastante de acuerdo los sindicatos, o sea, más que los sindicatos, la burocracia sindical y el Ministerio de Trabajo, el gobierno de Cambiemos. Principalmente el gobierno a través de su Ministerio de Salud, obviamente el Ministerio de Trabajo, también tiene el beneplácito de la oposición y obviamente es algo que piden las obras sociales sindicales, por lo tanto la CGT, o sea, cuando digo la CGT me refiero a la burocracia sindical, también está esperando esta resolución. Y como te digo, esto es lo que la gran excusa es que pondría fin a los amparos por enfermedades o por procedimientos médicos, a los amparos judiciales. Pero lo que está escondiendo esto es en realidad la mercantilización de la salud. Claro. Y esto está unido al CUT, perdón, pasó una moto. Uh-huh. Esto está unido al CUS, a la cobertura, sí, universal de salud. Y obviamente lo que buscan es desmantelar todo el servicio público de salud para otorgarse a los privados. Bueno, Javier, te agradecemos por esta nueva conexión y esta nueva columna del día de la fecha. Así que bueno, seguimos en contacto y ya seguramente para la próxima vez que nos pongamos en comunicación vamos a tener nuevos movimientos, nuevos movimientos de fichas en esto de la reforma laboral, de cómo va avanzando. Y bueno, esto lo que acabas de comentar sobre el tema salud es una de las primeras cuestiones que están tratando de avanzar, ¿no? Bueno, así es, y no, a disposición, y sí, lamentablemente vamos a tener noticias dentro de un mes. Ojalá que sean noticias buenas para la clase trabajadora, y esto significaría que la reforma laboral no avance. Claro.